La educación como práctica de la libertad, así manifestó la escritora Hal Hope. La educación va mucho más allá de compartir información. La educación nació para que los seres humanos podamos compartir el ser intelectual, pero sobre todo el ser espiritual. Recordando la pedagogía del oprimido, del educador, de Paulo Freire, hace una crítica a la educación tradicional, de que los opresores que llaman la educación bancaria. Paulo plantea que la pedagogía del oprimido es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su libertad. Se desea que regrese a la humanidad en las personas para poder quitarnos las etiquetas de opresor y oprimido y con esto eliminar la falsa generosidad. Sin embargo, creo que la cultura ha perdido un gran significado de la libertad, perdida en una cultura que está disociada por un mundo hipermediático bajo el precepto de la cultura está en todos lados. Nelson de Construction, The Popular, de Stuart Hall, ofrece otra definición de cultura popular que enfatiza su naturaleza dinámica y constante tensión y lucha. Hall entiende la cultura popular como un proceso continuo similar al concepto de hegemonía ofrecido por Gramsci, es que las relaciones de control y subordinación están cambiando constantemente y ciertas formas culturales ganan y pierden el apoyo de las instituciones. Los preferidos de contenido y formas culturales marginados no son fijos. Según Hall, hay un movimiento de intercambio constante entre ellos como resultado del cambio de las relaciones de poder, la asimilación del contenido de a la mano en la cultura y viceversa. Lo que Stuart Hall está ofreciendo esencialmente en este artículo es una visión de neogramscian de la relación de poder entre la cultura alta y la popular, con una perspectiva más mutua de lo que toma asimilatoria ofreciendo originalmente por Gramsci, que pensaba que alta cultura hegemónica asimila y esterealiza la cultura popular. Varios términos y conceptos siguen siendo formas fundamentales para la forma en la que pensamos sobre los medios y la forma en que realizamos el trabajo de interrogar y descifrar los productos de los medios. ¿Cómo deberíamos de pensar sobre el estado de representación de los medios, especialmente si los regímenes de conocimiento están cambiando a otros modos y dónde? ¿Cómo deberíamos de pensar sobre el estado de la representación en los estudios de medios, especialmente si los regímenes de conocimiento están cambiando a otros modos y dónde? Creo que una forma de situar el lugar de la representación es la economía política y cultural que procede y sostiene imágenes. En esta era neoliberal de la hipervigilancia y sobre todo del hiperespectáculo parece una necesidad de seguir estudiando lo visual. Hay unas imágenes de cosas y personas en más lugares que nunca. Sí, sin embargo, las nuevas tecnologías que producen una gran cantidad de imágenes a su vez producen una inseguridad sobre nuestra relación con esas imágenes y lo que significan. No tenemos la confianza de que sabemos lo que estamos viendo. La capacidad de manipular las imágenes es terrible y presentar realidades alternativas. La preocupación por lo falso y lo real conduce a un valor normativo más general de simulacro. Entonces la pregunta creo que sería, ¿qué deberíamos creer si ver ya no es creer? Por ejemplo, aplicaciones como Burst, quien se encarga de que en la era de las noticias falsas da una perspectiva de cada discusión que ocurre en Reddit. ¿Para qué funciona Reddit? Bueno, pues nos ayuda a salir de nuestra burbuja de filtro. ¿Pero en qué consiste exactamente el filtro de la burbuja? ¿O qué es una burbuja de filtro? Bueno, en principio en las redes sociales los usuarios tienen la libertad de elegir a sus contactos, los medios a los que siguen y los temas que les interesan. Pero esta se puede derivar en una especie de endoctrina que además es acentuada por los algoritmos mediante Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Recomiendan contenidos personalizados según su comportamiento, sus preferencias y las acciones de amigos conocidos. La red internet ya no es tal. De acuerdo con lo que sostiene Justin Smith en The Internet is Not What You Think It Is, A History, A Philosophy and Warning, publicado en marzo de 2021, el autor hace una revisión de la historia de la programación y la computación, vinculándola con un análisis filosófico en torno a la ontología del internet y sus metáforas. En ella se topa con el estado actual de las cosas. Poco a poco de plataformas un montón, Smith postula los dos grandes problemas de nuestra era en la relación con el entorno digital. El primero, la emergencia de un nuevo modelo de explotación en el que no solo es aprovechada la parte de trabajo de los humanos para la extracción de recursos naturales, sino que, por el contrario, sus propias vidas son el recurso. Así, la relación inicial entre las personas de internet, donde las primeras acudieron a la segunda en busca de información, ahora es inversa. El segundo problema que el autor identifica es que la sobreabundancia de contenidos disponibles. ¿Cuántas plataformas de streaming hay en el planeta? Por ejemplo, a su juicio, es que tal economía extractiva de nuestras vidas amenaza la facultad para utilizar nuestras capacidades de atención en una manera favorable hacia el desarrollo humano. Es cierto que a veces pareciera que Internet no es más que la suma de una serie de plataformas en las que el algoritmo es la voz cantante, donde toda interacción está determinada por diseño y las posibilidades de modificar su estructura son mínimas. También es verdad que delegar gran parte de las responsabilidades individuales a un objeto externo expone a sus usuarios y usuarias a un riesgo innecesario. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia, y prueba de ello son las increcientes llamadas a descentralizar el internet, a difundir los usos de la criptografía y la invención constante de nuevas herramientas destinadas a mantener, difundir y proteger internet de sí misma o a nosotros de nosotros mismos. Descrita a veces como un tejido o un libro mundial, Smith afirma que el internet es tal como una red de raíces entrelazadas con filamentos de hongos, como un campo de hierba. Es un crecimiento y un florecimiento, una experiencia de las actividades específicas de las especies Homo sapiens. Es nuestra y es de todos, y quizás no es lo que pensamos, pero ¿qué importa? La pregunta es ¿cómo lo usamos? Yo soy Max Romo y eso fue todo por hoy.